ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, un programa antirrepresivo que se graba desde Granada para las radios libres y que puedes escuchar completo desde la web menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que infórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Qué tengo que hacer si me quieren llevar detenido? Es importante que preguntes para asegurarte de si estás detenido o no y por qué. Una situación en la que podrían llevarte a comisaría sin estar detenido es la retención para identificación. Fuera de estas dos posibilidades, retención para identificarte y detención, no pueden llevarte a comisaría. Si te detienen durante una movilización en la que hay mucha confusión, grita tu nombre y apellidos y que te están deteniendo, para que las personas que lo oigan puedan informar cuanto antes de tu detención. ¿Pueden detenerme por la ley Mordaza? No, no pueden detenerte por la ley Mordaza o ley de protección y seguridad ciudadana. Situaciones que caen bajo esta ley serían, por ejemplo, tenencia y consumo de drogas, desobediencia leve a la autoridad o sus agentes, o reuniones y espectáculos públicos sin autorización. Siempre que estos hechos sean leves y no constituyan delito, solo pueden ponerte una multa. El único caso en el que puedes ser detenido por una infracción administrativa es en aplicación de la ley de extranjería para ejecutar una orden de expulsión. ¿Cuánto tiempo puedo estar detenido? En teoría, puedes estar detenida el tiempo imprescindible para esclarecer los hechos y hasta un máximo de 72 horas, salvo en caso de detención incomunicada, que serían 5 días prorrogables con otros 5 en prisión, pero de esto hablaremos otro día. Después de la detención deben ponerte en libertad o llevarte ante el juez, pero nunca dejarte en comisaría. ¿Tengo derecho a saber por qué me detienen? Sí, tienes derecho a que te digan los motivos de la detención, de qué se te acusa y qué derechos tienes, de una forma comprensible. Si hace falta, te tienen que traer un intérprete. ¿En qué condiciones voy a estar en comisaría? Tienes derecho a unas condiciones dignas mientras estés detenida. Esto implica que puedes pedir si necesitas algo básico, como otra manta en la celda, compresas, si tomas alguna medicación. Si ves que las condiciones mínimas de higiene y alimentación no se cumplen, o pides alguna cosa básica y no eres atendida, puedes denunciarlo cuando te lleven a declarar ante el juez. ¿Estoy obligado a contestar a las preguntas que me haga la policía? No, no lo estás. Tienes derecho a guardar silencio, a no contestar a todas las preguntas que te hagan, a no declarar contra ti mismo ni a declararte culpable. En la práctica, lo mejor y más recomendable es guardar silencio en comisaría y preparar con la abogada la declaración ante el juez. Y no solo es mejor que no declares en comisaría, sino que tampoco es conveniente que hables con la policía, ni siquiera de cosas que aparentemente no están relacionadas con la detención, porque pueden intentar sonsacarte y utilizarlas después contra ti. Aunque esto quizá haga que pases más tiempo en comisaría, es lo mejor. Tampoco te creas nada de lo que te diga la policía, porque es muy probable que intente confundirte. ¿Y si finalmente decido declarar en comisaría, qué debo saber? Si decides declarar en comisaría, aunque no sea recomendable, tienes derecho a dictar tu declaración, a descansar si el interrogatorio es muy largo o no te encuentras bien, a pedir que te aclaren algún punto de la pregunta y a leer la declaración antes de firmarla. Si no estás conforme con cómo se ha recogido lo que has dicho, pide que se cambie antes de firmar. Es importante que firmes en todas las páginas y al final de cada párrafo, para evitar que añadan cosas después. También tienes derecho a mentir, pero no es recomendable hacerlo. ¿Y si no estoy detenido, pero me llega a mi casa una citación para ir a declarar a comisaría? ¿Estoy obligado a ir a declarar? ¿Qué debo hacer? En este caso, no se te ocurra ir a comisaría, porque podrían detenerte. Si quieres declarar algo, vete directamente al juzgado de instrucción. Ya sé que tengo derecho a un abogado en comisaría, pero ¿cómo funciona esto? ¿Puedo llamarlo yo? Tienes derecho a designar un abogado de tu confianza y a que te atienda inmediatamente, o si no puede, hablar con él por teléfono. Para esto, tienes que ser tú quien pida al abogado a la policía, por su nombre y sus dos apellidos, así que es importante conocerlos bien o apuntarse el nombre. Porque si no te lo sabes y el abogado se presenta en comisaría y pide atenderte, puede que le dejen, pero no están obligados a hacerlo. ¿Y qué pasa si no localizan a la abogada que yo había designado? ¿O si en ese momento no sé de ninguna abogada? En caso de que la abogada designada no acepte, no se la localice o no se presente, el colegio de abogados nombrará una abogada de oficio. Si no va, a las 3 horas el colegio debe nombrar a otra. ¿Entonces no puedo quedarme sin abogada? No, en ningún caso pueden dejarte sin abogada. De hecho, no debes aceptar hacer ningún trámite hasta que tu abogada haya llegado. Cuando llegue el abogado de oficio, pídele su carné profesional para comprobar que realmente lo es. Si finalmente, como consecuencia de esta detención, termino teniendo que ir a juicio, ¿tengo que quedarme con el abogado que me atendió en comisaría durante todo el proceso? No, puedes cambiarlo después si lo deseas, tanto si es de oficio como si no lo es. ¿Qué pasa cuando llega la abogada? Cuando llegue tu abogada, y este es un derecho nuevo desde 2015 con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tienes derecho a entrevistarte con ella en un lugar privado, es decir, sin que esté la policía delante, antes de hacer cualquier declaración. Tu abogada también estará presente en los trámites de la declaración en comisaría, declares o no, y luego tendrás derecho a otra entrevista reservada con ella para preparar la declaración en el juzgado. ¿Alguna información más sobre los abogados? Más que una información, una reflexión sobre la elección de abogada. Si es un caso de represión política y vas a querer llevar una campaña de denuncia pública, en nuestra opinión no te vale de nada que sea la mejor penalista de la ciudad si no es una compañera. Es muy importante que entienda que tu caso se enmarca dentro de una lucha que es colectiva y que el objetivo no es solo sacarte a ti de ese embrollo, sino sacarte de una manera que suponga un avance para todas. Si no, te puedes encontrar con que su estrategia es totalmente opuesta a la de la campaña política. Y esto es muy problemático. También tengo derecho a hacer una llamada a alguien de confianza para avisar de que estoy detenido, ¿verdad? Esto en realidad son dos derechos. Por un lado, tienes derecho a que la policía comunique a la persona que tú le indiques que estás detenido y dónde estás. Y por otro lado, y esto es un derecho nuevo también de la reforma de la LECRIM de 2015, tienes derecho a hablar por teléfono con otra persona de tu elección en presencia de un policía. Para poder ejercer estos dos derechos, lo más recomendable es que te aprendas esos teléfonos de memoria o, en su defecto, que te los apuntes en la piel antes de ir a una mani o a otra acción en la que pienses que podría haber problemas. Además, si eres extranjera, también tienes derecho a que tu detención se le comunique a la oficina consular de tu país y a que las autoridades consulares te visiten o se comuniquen contigo. Cuando esté detenido, ¿van a sacarme fotos? ¿Tienen derecho si no doy mi permiso? La policía puede hacerte fotos de la cara y de marcas reconocibles en el cuerpo, como tatuajes, por ejemplo, y tomarte huellas dactilares, todo ello sin tu permiso. Sin embargo, para tomarte muestras de ADN, por ejemplo con la saliva, tienes que dar tu consentimiento, a menos que se te impute un delito grave por el que normalmente te habrían aplicado la detención incomunicada, de la que hablaremos otro día. ¿Otras cosas que deba tener en cuenta? Tienes derecho a ser reconocido por un médico y es recomendable que lo pidas aunque no hayas sufrido malos tratos, para que haya constancia de tu estado físico en comisaría. Pide al médico su carné profesional para comprobar que realmente lo es. Por otro lado, también recuerda no aceptar ni tocar nada que te ofrezca la policía y que no sea tuyo, porque podrían querer que dejases tus huellas para incriminarte. Por último, si te detienen con una mochila o bolso, que lo ideal es que no sea así, trata en la medida de lo posible de no perderlos de vista. Si observas algo raro o sospechas que te han podido meter algo, comunícaselo al abogado y al juez en la declaración judicial. De hecho, comunícales todas las irregularidades que observes o quejas que tengas sobre el trato recibido, las condiciones de la detención u otros. Otro día hablaremos de la detención incomunicada y de los malos tratos en comisaría.